Globe 2032, matrix number APP-67-A, Las Casadas, Los Cruceños, con Mariachi México del Norte. Al peso de medianoche los dejan muy bien dormidos. Las mujeres de hoy en día muchas se visten de verde. Al peso de medianoche la que no pellizca muerde. De que la mujer empieza, mire y mire para afuera, es porque le están haciendo señas de la nopalera. Luego, luego se le antoja ir a traer pronto el mandado, es porque le están haciendo señas por el otro lado. Cuando el hombre, por desgracia, en la calle se emborracha, se encuentra con sus rodillas, lo lleva para la casa. Luego la mujer le dice, ¿para qué traes este viejo? Haciéndose de papeles pa' poderlo hacer más viejo. Y si el hombre le reclama sus deberes, ahí le dice la mujer, no viejito, no más tú eres. Las mujeres son el diablo, son amigas del demonio, con unas tijeras mochas pelaron a San Antonio. Las mujeres son el diablo, parientes del alacrán, cuando ven al hombre bruja paran la cola y se van. Las mujeres y los gatos son de una misma opinión, teniendo carne en su casa salen a buscar ratón. Todas las mujeres dicen, mal hay ese cantador, que no hay quien le den los hijos y le quite lo hablador. Ya con esta me despido, ardiéndome a carcajadas, aquí se acaban cantando los versos de las casadas.